esperando el momento de volvernos a encontrar. Y cada día que pasa, mi cariño se agiganta, y esa locura de amarte te mete una enfermedad. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Tenerte.